Nendo Dango. Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas Junín. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Nendo Dango, programa número 3 por Mestiza Radios FM 101.7. Esto es la ciudad de Junín, esto es Nendo Dango, esto es Mestiza Radio. Este es el programa del Foro de Ambientalistas Junín. Nendo Dango, ya lo hemos comentado, son esas bombas de arcilla llenas de semillas. Semillas que nosotros vamos a tirar para sembrar conciencia, conciencia ambiental. Que vayan conociendo un poco más acerca de estos temas que nos pegan tan de cerca, que nos dan en el centro realmente, en el alma, para... ¿Ahí sale bien? Ahí. Tenía que acercar un poco más al micrófono. Porque, viste, por ahí a esta hora hay alguno que está medio somnoliento, entonces por ahí no lo quiero asustar de entrada. Compartimos una mesa, como siempre, espectacular. Con buena gente, con gente comprometida con el ambiente, con gente que tose y que está medio enferma, pero hoy hay que bancarle todo. Hoy está todo el mundo medio apestado, pero bueno, es parte de también hacerse autoinmune y por toda la porquería que hay en el aire. Trinidad Jordán, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Diego Carpentieri, que nos acompaña cada jornada también. ¿Cómo va, Diego? Para percibirla a todos, vayamos buscando el modo de mirarla y comprenderla, respetarla y protegerla. Al huertero se nos... Debe estar dándose masajes en la columna, porque hoy tuvo huerta. Ah, bien. Claro, bueno, nosotros le pusimos el programa después del huerteando con la Rufinita y... meta pala y se debe quedar muerto, pobre. Pero bueno, ya va a llegar. Ya tenemos a la invitada, recontra puntual, bien, vino antes. Pero bueno, hoy vamos a tener, después vamos a charlar, en el segundo bloque vamos a charlar con Laura Bataglino. Casi como de la casa, porque bueno, ella fue también una de las integrantes valiosas que ha tenido este foro de ambientalistas y ahora está como precandidata de la izquierda, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, aquí en Junín, precandidata a intendente para las próximas PASO. Saludanos, ya que te acercas. Claro. Bien, gracias por venir, porque realmente hay que tomarse un ratito para venir a charlar acá a la radio y compartir medio pachucha como estaba, y con toda el andamiaje de cosas. Pero bueno, vamos arrancando. Hay mañana un encuentro, vamos arrancando con las noticias, quería decir. Hay un encuentro mañana muy interesante que tiene que ver con la agroecología. Un tema que es importante. Jueves 18 a las 19 horas, Lincoln, va a estar el químico Marcos Tomazoni, referente en el estudio de derivados de agroquímicos. Ambiente y asesor de permacultura. Bueno, el fin de semana Tomasini dictará un taller teórico práctico de permacultura, bioconstrucción, energías alternativas, diseño de entorno, fitodepuradoras y biogás. Yo les paso un número de teléfono para que quieran concurrir a los cursos. Papel y lápiz, anotamos. Es un número de Lincoln, 2355-571366. Lo repito, 2355-571366. Vos hablabas de dos temas puntuales, porque mañana va a hablar de la deriva. Claro, el jueves 18 a las 19 horas, lo vuelvo a repetir también para los que quieran concurrir, eso es libre y gratuita la entrada. Sí. Se va a hacer una disertación sobre lo que es la deriva. ¿Y qué es la deriva? Para quien no tiene mucha idea acerca del que hablamos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de deriva? Bueno, es cuando se fumiga. Actualmente hay lo que se pulveriza en el aire, que no va directamente a donde se quiere que vaya, y eso se traslada a las poblaciones. Eso así de simple, eso le llaman una deriva, sería un daño colateral de la fumigación. Claro, claro, claro. Es lo que queda en el aire, esa gotita que se pulveriza. Que después, bueno, va a parar. Obviamente, cuando nosotros hablamos también de una zona de amortiguación, ¿no? A la hora de la fumigación, estamos planteando eso, ¿no? De que la fumigación no es que se fumiga la plantita y queda ahí. Estamos diciendo que esos venenos están dispersando, y está llegando, ¿no? A la población. Y después, bueno, estamos viendo los efectos. Por eso es importante, discúlpame, por eso es importante también tener en cuenta cuáles son los protocolos de fumigación. Porque no es simplemente, hay todo un protocolo que implica el tener en cuenta cómo está la humedad, cómo está la temperatura y particularmente cómo está el viento, para no afectar y generar estos daños colaterales de los que hablabas. Y eso lamentablemente se tiene muy poco en cuenta. ¿Por qué? Porque el aplicador tiene una fecha para ir a fumigar a un campo. Y él sabe que tiene esa fecha y mañana tiene otra. Y esto se maneja en una campaña corta. Y en verdad toma muy poco en cuenta. Y esto se van a enojar los fumigadores, lo cual me preocupa poco. Porque en realidad ocurre verdaderamente así. Ellos tienen ese momento para fumigar y fumigan, independientemente del clima. Y hay un protocolo para cumplir que se incumple. Y a partir de ahí es que no podemos tener en cuenta ni considerar apenas cuando se habla de buenas prácticas agrícolas. Mirá, nosotros cuando empezamos a denotar el tema de las denuncias de los vecinos, no solo el tema de la proximidad a la periferia urbana o a colegios o caminos rurales, sino esto que vos decís, ¿no? Que no se está teniendo en cuenta los vientos. Entonces, cuando nosotros recibimos las denuncias, nuestras primeras preguntas son cómo estaba el clima a la hora de la fumigación. Estamos denotando de que no se está teniendo en cuenta, ¿no? No hay un control del clima a la hora de hacer la pulverización, ¿no? La fumigación. Eso es lo que se va a disertar mañana el ingeniero Marcos Tomasini. Vuelvo a decir el número de teléfono porque después da un curso de permacultura que lo da el fin de semana, energías alternativas, diseño del entorno y bioconstrucción. Doy de vuelta el número de teléfono para que quede claro: 2355 57 1366. Ni Julio Iglesias hace la cosa que hace Diego con el micrófono. No, ni Julio Iglesias las hacía. Pero ahora te voy a pedir otra cosa. Porque acá tenemos que bajar todo a tierra, no dar nada por entendido, porque muchas veces se habla, se dicen cosas nuevas, hay palabras nuevas. Hablaste de permacultura. ¿Y qué es permacultura? Es el uso armonioso de la tierra y los flujos de energía, ¿no? Buen diseño de construcción, ¿no? Por eso se lo asocia a la bioconstrucción, a las energías alternativas, al diseño del entorno, ¿no? Eso es la permacultura. Bien, Trinidad, el foro es un lugar, un espacio abierto, nos podemos comunicar con el foro, tiene página, quien quiera venir que venga, ¿cómo hacemos? Sí, nos encuentran en la página de Facebook, Foro de Ambientalistas Junín, FODAJ, y les dejamos algún número por si quieren también contactarse o hacer alguna denuncia. El 1545523339. Si no, bueno, ahí entrando en la página encuentran todos estos datos. FODAJ, bueno, Foro de Ambientalistas Junín. Exactamente, el foro es un lugar abierto. Pueden participar, se pueden poner en contacto a través de Facebook, poniendo un me gusta, mandando un comentario, haciendo lo que les parezca que podemos colaborar entre todos. Al fin y al cabo, el foro no es de nadie, sino que, como decimos siempre, es un espacio absolutamente abierto donde pueden participar. Recién Diego nos informaba acerca de, y les informaba obviamente a los oyentes acerca de la agroecología. Y tenemos que tener en cuenta esta palabra para quien todavía no la recorre en su totalidad. La agroecología va a ser efectivamente la agricultura del futuro, porque la agroecología está destinada a dejar fuera, lucha mediante, obviamente, a esta agricultura tan dañina, tan envenenadora, tan poco sustentable con el ambiente. Yo estuve bajando una notita del diario El Eco de Tandil, que escribe Mariano Leunda, que la tituló "Un experto en agroecología logró un nutrido debate sobre prácticas sustentables". Y es bueno poder empezar a tener debates en agroecología, porque es algo que los productores tradicionales, las gremiales agropecuarias clásicas, no lo están queriendo dar este debate, y es importante que se empiece a generar. Y esto dice que con la intención de seguir divulgando la imperante necesidad de un cambio de paradigma que aporte estrategias y criterios para el diseño y evaluación y manejo de agroecosistemas sustentables, el especialista Santiago Sarandón visitó la ciudad de Tandil. Y dice que los importantes problemas ambientales y sociales de la agricultura moderna señalan la necesidad de lograr un cambio hacia la agroecología, que está emergiendo con gran fuerza, como un nuevo enfoque científico que pretende encarar este desafío desde otro paradigma. Dice, estoy planteando una revolución del pensamiento, un modelo diferente. La agroecología, al fin y al cabo, es eso, un modelo diferente. Vamos a ir cerrando el primer bloque. Lo cerramos con música que trae Trinidad y que nos cuenta y que ella nos comenta acerca de las bandas, nada de ahí va el tema musical, no, contanos un poco, Trini. Bueno, el tema que vamos a escuchar es de León Gieco, se llama Dios Naturaleza, y acerca de este tema dijo León Gieco en un reportaje: acabo de componer una canción que se llama Dios Naturaleza, dicho sea de paso, es un dios femenino e indígena en el que yo más creo. Tierra, sol, luna, lluvia, planta, alimento. Creo en dioses presentes y no ficticios, dijo. Tengo más relación con el dios benévolo, que el dios bueno, que es el que nos da los alimentos. Bueno, es otro tema hermoso de León Gieco que vamos a disfrutar ahora. Nendo Dango. La naturaleza, como nos ha enseñado a ancestros. Ancestros se manejaban con la luna, con el sol, crecimiento, nueva luna, para sembrar todo. Hoy en el día, nada respetamos. Cualquier fecha podemos sembrar, sembramos, ¿no? Total, viene químico para hacer crecer, listo. Soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. De alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Soy montaña, soy pino y cascada de lluvias elegidas. Soy ca-